Vamos a pasar a la palabra de Dios. Hoy Dios puso en mi corazón compartirles algo que ha estado obviamente por algún tiempo en mi vida. Y la predicación de hoy vamos a hablar de la adoración. Para lo que hace memoria, tiempo atrás hablamos de la alabanza. Yo hablé de la alabanza y hoy voy a hablar de la adoración. Vamos a leer Mateo, capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo servirás. Acá, como ven, están subrayadas las palabras de adoración. La palabra que dice, si postrado me adorares. El diablo le da una opción a Jesucristo. Y el Señor Jesús le contesta que solamente a Dios tenemos que adorar. Utilizo este versículo y no otro inicialmente porque me parece un momento crítico, un momento donde venía Jesucristo de 40 días de ayuno, sí, oración, donde estuvo buscando más y más consagrarse, más y más, esperando, sabiendo que su momento del ministerio comenzaba en un momento cúlmine y era en este lugar, en el desierto, donde comenzó a tener una tentación de parte del diablo mismo. Satanás se presentó delante de Jesucristo para pedirle ¿qué? Adoración. El diablo vino a querer tomar lo que inicialmente quiso tomar allí en el cielo, delante de Dios, que es la adoración. Eso es lo que quiere recibir él. Eso es lo que nos quiere quitar a nosotros. Y obviamente Jesucristo dejó bien en claro que solamente a Dios hay que adorar. Y cuando leemos la palabra, todas las palabras en el Nuevo Testamento, en el griego, cuando hay algún sinónimo de adoración, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con adoración, pasamos al siguiente, la palabra que se ve en el original es proskuneo. Esta palabra es del griego y es una palabra compuesta. Proskuneo es una palabra que se divide en dos partes, en pros y en cuneo. Pros y cuneo. Vamos a ver la definición de pros. Pros es inclinarse hacia adelante, postrarse, ¿sí? Humillarse. Esa es la definición de pros. Y vamos a ver la definición de cuneo. Cuneo es besar la mano de o hacer reverencia. Y el beso del perro o del perro que lame la mano de su amo. Esa es como la definición más cercana y algunos que conocen mucho del tema dicen que en realidad esta es la definición original, que cuneo es el beso del perro. Como el perro no besa con los labios, obviamente es la lamida, es su lengua sobre la mano, es un reconocimiento del dueño. Aquellos que tienen perro saben que más allá hace un montón de cosas más, pero eso es un reconocimiento como de cariño, como de aceptación hacia una autoridad. ¿Y por qué Dios utilizó esta palabra, proskuneo, y no utilizó otra palabra en adoración? Vamos a tratar de analizarlo, de verlo, el motivo exacto por qué Dios toma su tiempo, Dios no deja nada librado al azar. Nada es porque sí, nada es por una casualidad, nada es porque pasa, sino que Dios siempre le da un motivo exacto. Quiere que eso tenga un significado único y verdadero. Porque entendamos que la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, obviamente, si su palabra no va a pasar, en ese lugar, obviamente, Dios tiene que tomar mucha dedicación, mucho detalle. Y obviamente, es medio raro de hablar esto de proskuneo, y del beso del perro, y decir, ¿qué tiene que ver esto con la adoración? De repente, decir, ¿para dónde va a salir Alejandro con su mensaje? Ahora vamos a ver que de repente Dios no eligió otro tipo de beso. No eligió el beso de un hijo a una madre o a un padre. No elige el beso de una madre hacia un hijo o hacia una hija. Tampoco elige el beso de un matrimonio. Se están casando, el matrimonio, qué hermoso beso, qué momento. Y no elige ninguno de esos besos. Solamente elige esta palabra, como digo, compuesta de proscuneo. Pros, inclinarse hacia adelante, humillarse, postrarse. Cuneo, que es esto que digo del beso del perro. Obviamente Dios tenía muy claro que la adoración iba en este mensaje, con esta palabra, en un significado, aunque parezca complejo, sencillo. El postrarse, el inclinarse, es un reconocimiento, ¿sí? Es demostrar autoridad, y más en la antigüedad, obviamente, hoy en día no se usa. Pero sí, en el Oriente también sigue estando la reverencia, el inclinarse, ¿sí? Sigue siendo esto parte del reconocimiento. Entonces, cuando Dios nos habla que tenemos que adorarle, que tenemos que adorar solamente a Dios, está hablando de una reverencia, de una inclinación, de un reconocimiento a Dios. Y cuando toma la parte, ¿por qué el beso del perro? Ahora volvemos a aquellos que tienen perro o al conocimiento de los caninos. El perro tiene una característica, con una relación muy especial con el hombre, una relación muy especial con el ser humano. Es uno de los animales que se ha podido más domesticar que cualquier otro. ¿A qué nivel de que casi no necesita casi enseñanza el perro? Que el perro sabe lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Sabe el malestar de su dueño, o sabe si está contento o si no está contento. Tiene una percepción diferente, ¿sí?, de su dueño, que tal vez otros animales no la tienen. Y vamos a tomar un ejemplo que tal vez le ha dado más de una vez, me lo han escuchado decir, la comida. Yo tengo un ejemplo. La última vez que vine de Tandil, cuando estuve trabajando allá, me traje dos salamines grandes, muy grandes, con jamón ahumado adentro, salamines espectaculares, y dijimos, son dos, los vamos a disfrutar mucho, tranquilo, comiéndole de a poquito, día por día, una rebanada, toma vos, toma vos, toma vos, qué rico, guardalo. Bueno, así fue el suceso, y nos quedaba medio salamín y uno y medio, ya andábamos más o menos por ahí. Nos fuimos de casa, y resulta que en casa no quedó nadie, estaba el perro. ¿Qué hizo el perro? Entró y dijo, ¿qué es lo que es más rico que hay acá adentro? Y encima estaba colgado a una altura bastante alta, más o menos acá. El perro llegó. No sé cómo, no lo vi, obviamente no estaba presente. El perro llegó ahí arriba y se agarró su buen salamín con jamón ahumado, que sale muy caro, de Tandil, y todos los títulos que quieran poner. Llegamos, habíamos llegado no muy lejos del acto que hizo el perro, lo encontramos en el fondo muy calladito así, masticando. ¿Qué está comiendo el perro? Karina, fíjate, ese salamín está allá adelante. Hay medio, me dice. Bueno, se comió el que quedaba entonces. ¿Qué pasó? No estaba contento yo. Fui, lo reté, obviamente se le llegó su buen chirlo. Le mostré que no tenía que hacerlo, lo dejó, obviamente no siguió comiendo, lo quedó todo mordido. Bueno, después se lo volví a dar porque qué iba a hacer con el salamín que quedaba. Entonces, ¿qué pasó? Yo en ese momento hice un acto de autoridad. Yo le demostré que no se podía hacer eso, que no lo tenía que hacer, que estaba mal. Lo reté, y no solamente lo reté, sino se le dio un golpe así en el hocico, como para que vea que yo estaba enojado, que no era lo que a mí me agradaba. Ante esa circunstancia, vamos a pensar de que yo me voy, obviamente, a trabajar, y es verdad, me voy a trabajar. Vengo de nuevo a la tarde, ¿qué hace el perro? Con la cola moviendo, me vuelve a recibir. y me vuelve a lamer la mano y me vuelve a saltar y me refesteja y lo que hace es reconocerme como su amo. Lo que hace el perro es reconocer como siendo, es decir, su alegría, su muestra de mover la cola, de estar de esa manera, es un reconocimiento nuevamente del señorío. Cuando el día anterior, la noche anterior, se había ligado sus buenos retos y sus chirlos porque había metido la pata. Porque había hecho, que no había hecho algo que no tenía que hacer. Y así le ha pasado tal vez que le... Uno llega a casa, día de lluvia, y viene el perro, traca, tra, traca, tra, traca, traca, pum, las patas arriba sobre la ropa, y todo sucio uno, con las patas marcadas, y este perro, y salí para el fondo, cortá, hasta alguna cosa puede salir ahí en el enojo, ¿no? Y el perro, la cola entre las patas, las orejas bajas, para el fondo. Y el que no hace mucho caso, sino uno lo lleva y lo ata. Y así puede haber diferentes tipos de perro, pero la circunstancia es la misma. Más allá que tal vez la reacción no sea la misma del perro, pero sí todos entienden de que en ese momento fueron retados. En ese momento fue una situación crítica donde se le mostró de que no se tiene que hacer de esa manera. Al otro día uno vuelve, se levanta, ¿qué pasa con el perro? Vuelve a mover la cola y vuelve a reconocer que uno es autoridad, que uno es el dueño. Y todo este relato, todo lo que estoy diciendo, es para decir de que esta palabra, proscuneo, y el uso del cuneo como el beso del perro, es que Dios me está diciendo que yo lo tengo que reconocer, si yo me tengo que postrar, yo tengo que reconocer esa autoridad, y por medio del beso del perro, yo reconocer a Dios por sobre toda circunstancia. Tengo que reconocer a Dios por sobre toda circunstancia, por sobre todo momento que me pasó, yo lo tengo que reconocer igual. Yo tengo que ver su autoridad, su amor. Yo tengo que reconocer que Él es mi Dios, Él es mi Señor, que Él tiene control de mi vida. Y vuelvo a decir, no importa cuál fue la circunstancia de mi vida o de tu vida, que nos llegó un momento crítico como diciendo, no aguanto más, yo no puedo más. No puedo más esta circunstancia, no puedo más vivir en ese tipo de trabajo, no puedo vivir más en ese tipo de lugar, de un lugar de 5x4 donde tengo toda mi familia adentro, no puedo más. Pero simplemente en mi corazón tenía que haber adoración. Tenía que haber adoración, tenía que haber un reconocimiento de Dios por sobre toda circunstancia. Tenía que haber un reconocimiento de Dios por sobre todo lugar, tiempo, forma. Porque Él es Dios. Y porque en realidad Él quiere el bien para mí, porque Él en realidad quiere que yo entienda que si en lo poco voy a ser fiel, en lo mucho me va a poner. Yo tengo que entender de que las pequeñas cosas, las cosas sencillas, las cosas simples, son donde está Dios. No esperemos milagros grandiosos, no esperemos cosas volando o momentos maravillosos. Cuando en el despertarnos día a día, con el hecho solamente de respirar, eso es un milagro de Dios. Aunque no me crean, eso es un milagro de Dios. ¿Por qué lo digo? Este viernes, una señora en el edificio, una señora sola, vino a la hijastra preguntando si sabían algo de ella, porque hacía 3 días que la llamaban por teléfono y no atendía. Y no atendía. Y yo estaba llegando justo al edificio y la señora del octavo A, la vecina, la encuentra, la ve. Y como la ve tocando en el octavo B, le llama la atención a ella que hacía 2 días que tampoco la veía la vecina. Como tenían ventanas enfrentadas, le dijo, ¿usted quién es? No, yo soy la hijastra y vengo a saber si saben algo porque no me atiende el teléfono. Por ahí el teléfono está roto y queremos saber qué es lo que está pasando. Obviamente le hace ingresar, no tenían llave, le hace ingresar al departamento de ella, del octavo A, y me llama a mí y me dice, Alejandro, hace rato que no ves a la señora del octavo B. Le digo, sí, es verdad, hace rato no la veo y justamente quería preguntar a usted si no sabía nada. Me dice, aquí está la hijastra preguntando por ella y tocando timbre. Y yo llego y me preguntan si sabía algo, si tenía llave, le dije que no. Y me dicen, ¿qué hacemos? Le digo, tenemos 2 opciones, o llamar a la policía o un cerrajero. Depende de que decida. Me dice, yo soy el único familiar. Bueno, si usted es el único familiar, tiene que decidir usted. Vino el cerrajero, abrió la puerta y la señora estaba muerta, sola, ahí adentro del departamento. Y el hecho no solamente de hablar de la muerte, sino que todo lo que me llevó de estar presente y terminar siendo testigo, obviamente por ser el encargado, y el haber estado ahí cuando abrieron la puerta, y la policía. Es decir, no somos dueños de nuestra vida. Dios es el dueño de nuestra vida. En las cosas sencillas, vuelvo a decir, en las cosas más simples, es cuando tenemos que reconocer a Dios. En lo diario, en lo cotidiano, en el poder tener las fuerzas para ir a trabajar, en el poder tener las fuerzas, ¿sí?, de estar con mi familia, de poder compartir un tiempo, ¿sí?, de tener aunque sea lo justo y necesario para poder vivir, ropa, techo, comida. Ahí está la misericordia de Dios. Ahí está la misericordia de Dios, ahí está el amor. Y obviamente uno va viendo mucho más que eso. Porque tal vez en un tiempo, o si alguno está viviendo ahora, o lo vivió, sabe que hay momentos donde uno tal vez, justo y necesario, al día nos terminamos sin un peso en el bolsillo y al otro día tenemos que ver qué hacemos. Pero Dios no nos deja. Dios sigue extendiendo su mano una vez más. Y esa es la adoración. El reconocimiento por sobre toda circunstancia. El reconocimiento por sobre toda situación. Adoración es postrarnos delante de Dios y decirle, mirá, Dios, pese a mi momento, a mi circunstancia, el momento tan crítico que estoy viviendo, el momento más doloroso o más difícil, yo igual sigo diciendo, tú eres mi Dios. Yo igual te sigo diciendo, tú eres mi Señor. Yo igual sigo diciendo, tú eres por sobre todas mis cosas estás. Y no voy a bajar los brazos y voy a continuar creyendo hasta que llegue el momento donde pueda ver ese gran día donde mi oración va a ser contestada. Y voy a decir, todo este tiempo Dios estuvo trabajando conmigo, Dios estuvo trabajando con mi corazón, me estuvo moldeando para que llegara un momento donde pudiera disfrutar lo más sencillo. Donde pudiera disfrutar lo elemental. Como digo, que uno lo toma como, es natural ya. Es natural despertarse, es natural salir a estudiar, ir a trabajar. Les puedo asegurar que eso no es natural. Eso es un milagro. Que Dios nos dé esa libertad y el privilegio de poder decidir y hacer lo que queramos con nuestra vida, no significa que Él siga siendo el dueño de esa vida. Dios quiere lo mejor para nosotros y no es solamente, entendamos algo, a Dios no le cambia nada si yo vengo, me arrodillo, me postro acá y me pongo panza abajo como sea y me paso llorando una hora y pidiendo perdón y un montón de cosas. Lo podría hacer parado, lo podría hacer sin llorar, lo podría hacer de cualquier manera. Lo que Dios simplemente quiere es que nuestro corazón tenga una condición para que la adoración sea nuestro estilo de vida. Para que el reconocimiento sea, como digo, por sobre todas las cosas. Que no haya encima nada de Dios, que no haya un problema más alto que Dios, que no haya una persona más alta que Dios, que no haya un trabajo más alto que Dios, que no haya ninguna relación más alta que Dios. Nada puede ocupar el lugar de Dios, nada puede ocupar ese lugar, y eso es adoración. Y como digo, imagínense a Dios teniendo millones de ángeles que le claman santo, santo, digno, y glorifican día y noche, continuamente. No duermen ellos. Nosotros sí dormimos, nosotros sí descansamos. Ellos no duermen, están continuamente delante de la presencia de Dios, reconociéndolo por sobre todas las cosas. Esa es su misión. Como ángeles. Imagínense qué le puede cambiar a Dios, teniendo esos millones de ángeles, que yo me arrodille delante de Él, que yo lo reconozca. Uno puede decir, es ínfimo, es ínfimo, pero no, para Dios no es ínfimo. El deseo de Él, más allá de mi postración, más allá de, como digo, el que parezca el acto de humillación, más allá del acto de humillación físico, lo que la palabra quiere decir, proscuneo, es la adoración desde el corazón, la adoración del reconocimiento de su grandeza, el reconocimiento de su señorío. Con una finalidad, que nosotros estemos en la eternidad con Él. Dios no quiere llenarse como diciendo, ¿viste? Mira cómo me cantan. Mira cuánto son hoy en la reunión. No es su finalidad. No es el plan de Dios vivir marcando nuestros límites, sino con un solo deseo, del amor. Como diciéndome, Alejandro, ¿no entendés que si seguís por este camino te perdés? ¿No entendés, Alejandro, que si no me escuchás, vas a terminar mal? Dios intenta una y otra vez, y les puedo asegurar que no se va a cansar nunca de buscar nuestra vida. No se va a cansar nunca de buscar nuestra alma. Por más que nos sintamos en lo más bajo, en lo más profundo, en el momento, como decir ya, no hay más. Después de hoy no hay más. Me puedo asegurar que en ese momento, hasta ese lugar, Dios va a estar. Dios intenta una y otra vez, no para complacerse y decir cuánto me cantan, cuánto me oran, cuánto se arrodillan, cuánto cierran los ojos, sino lo único que quiere de mí es que mi corazón esté dispuesto a recibir el amor de Él. Que mi corazón esté dispuesto a recibir de su grandeza, de su hermosura, de sus milagros, de sus promesas. Que yo pueda estar en la eternidad delante de su presencia. Ese es el amor. Eso es lo que lleva a Dios a poder enseñarnos y decirnos que adoración es proscuneo. Y como digo, no, eso es otra palabra. Para que nosotros entendamos que no importa, Alejandro, tenés que esperar porque vas a entender que después de estos años que has vivido, después de este tiempo que has sufrido, que has pedido y que has querido cambiar las circunstancias, vas a poder entender que yo tengo el control aunque parezca todo descontrolado. Que yo tengo el mando aunque parezca que no, aunque parezca el diablo se enseñoree de tu vida, yo sigo siendo el Señor. Yo le voy a decir hasta dónde, yo le voy a decir cuándo, yo le voy a decir cuándo para. Pero con el único fin de que yo entienda y comprenda de que Dios me ama. ¿No se han puesto a pensar que para Dios sería mucho más fácil que le hagamos caso y hagamos en forma recta el camino hacia la eternidad? Seguro que sí. Pero como cada uno somos en forma diferente, como cada uno tenemos una forma diferente de vivir, de pensar, de sentir, hacemos el camino medio así con vaivenes, idas y vueltas, en vez de trazar una recta. Pero aún así con los vaivenes, con las idas y vueltas, aunque la oscilación sea cada vez más alta, aunque la oscilación cada vez se aleje más de esa recta que nos lleva al camino, Dios igual sigue queriendo de que nuestro fin sea esa meta. Que nuestra alma no se pierda. Y podemos estar viviendo parte de esa meta en esta vida. Podemos estar viviendo parte de esa gloria en este lugar. Podemos tener nuestra vida de una manera diferente. Con vaivenes, con problemas, con dificultades, pero teniendo un corazón dispuesto a adorar a Dios. Vamos a leer el último versículo. Y así, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cada vez que aparece la palabra adoración, adorar, adoradores, está hablando de proscuneo. Está hablando de una condición de nuestro corazón. Está hablando de una circunstancia que tiene que estar sobre, es decir, nuestro Dios tiene que estar por sobre todo. Dios tiene que ser el primero, Dios tiene que ser lo más importante de nuestra vida. Dios tiene que ser el motivo de nuestra canción, Dios tiene que ser el motivo de nuestro respirar, de nuestro andar y entender que tengo un milagro al despertarme un día y que tengo un milagro al otro día de volverme a despertar y tengo un milagro de poder tener una familia y tengo un milagro de poder tener quien tengo a mi lado. Y tengo un milagro, aunque no lo crean y aunque no les guste, de tener un hermano a mi lado que me esté apoyando y que tener un pastor y tener una iglesia y tener un cuerpo. El cuerpo de Cristo que me sigue acompañando y me sigue ayudando. Por la oración de muchos de ustedes, Dios contestó mi oración, seguro. Porque si no alcanzaba mi fe, alcanzó la fe de ustedes, seguro, para que Dios conteste. Y va a pasar al revés, tal vez si la fe de ustedes no alcanza, mi fe tal vez alcance para la de ustedes. Eso es un milagro. Eso es adoración, reconocer a Dios por sobre todas las cosas, toda circunstancia, por sobre todo momento. Como a veces dice nuestro hermano Manuel, porque me miraron mal, ya no me aman en la iglesia, o no me saludó. Yo entiendo, como seres humanos tenemos, ayer hablaba con los músicos, conflictos, las relaciones humanas son a veces muy complejas, ¿sí? El convivir lleva a momentos un poco críticos, ¿sí? Pero si en nuestro corazón hay adoración, no va a estar nada encima de Dios. Nada va a poder decir, Dios, hoy te vuelvo a reconocer como Dios. Ninguna circunstancia me puede llevar a no reconocer a Dios. Aunque Dios me haya retado, aunque como mi perro se haya comido de salamín y yo lo haya pegado y le haya retado, al otro día me sigue reconociendo y yo de igual manera, pese a cualquier sea mi circunstancia, yo tengo que seguir reconociendo a Dios. Puesto de pie. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y muchas veces para llegar a lo de espíritu tenemos que obligar a la carne para que se doblegue y la carne haga caso de lo que el espíritu quiere en ese momento.